La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Tres de junio es día miércoles. Escuchemos con atención. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: Están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Marcos, en este capítulo 12, toca temas muy espinosos. Escuchamos el día de ayer y escuchamos este día. Y lo que escuchamos, pues es palabra del Señor, ¿eh? Así. Lo hemos proclamado y hemos dicho: Gloria, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Así le hemos respondido. Creemos en Jesús. Pero, ¿le creemos a Jesús? Ahí está la clave de una vida cristiana congruente, auténtica. Como dicen los chavos, de una vida cristiana al 100. ¿Y qué escuchamos hoy? Un diálogo, otra vez un diálogo. Un diálogo tramposo. Ayer también lo escuchamos. ¿Y qué es lo que se pretende? ¿Cuál es la intención de esta trampa que le ponen a Jesús? Es la burla. Es la burla acerca de la resurrección. Esta gente está ahí claramente echándole en cara a Jesús. Mira, otra vez te vamos a oír. Y Jesús, como maestro, les hace notar lo equivocado que están. No comprenden. Y Jesús enseña, es maestro, les aclara que la fe en la resurrección se fundamenta no en nosotros, no en si te hayas casado 7 veces o no te hayas casado ninguna vez. No si te hayas casado y te hayas divorciado. No si te... Es que eres sacerdote, tienes que resucitar. No, no, no, no. El fundamento de la resurrección no está en nosotros. La enseñanza de Jesús es: el fundamento de la resurrección está en el poder y en la acción de Dios. No en tus cálculos. Esa es la enseñanza de Jesús. En aquel tiempo era la ley del levirato, que lo escuchamos en el Evangelio, escuchamos ya la explicación. Hoy en nuestro tiempo hay otros, ¿me permiten usar una palabra elegante? Hay otros paradigmas, otros formatos, otros modelos. Y nosotros, peregrinos en este tiempo, nos vemos confrontados con estos nuevos paradigmas que la sociedad va creando. Miren cuánta confusión ha creado y está creando la ideología de género. Es otro modelo, otro paradigma. Puede ser, puede ser expresado, puede ser legítimo, claro que sí. Ese no es el problema. El problema es que engaña. Y sobre el engaño, sobre la mentira, sobre la negación de la verdad, no se puede construir nada sólido. Hoy podemos hablar de esto, del consumismo, de la era digital, que a veces nos hacen dudar y nos ponen en tensión. ¿Oyes entonces el Evangelio? ¿Qué, qué? ¿Es un engaño? ¿Es un invento? ¿Dónde queda? Y por tanto, ¿dónde queda el cristiano? No olvidemos, el Evangelio es Evangelio. Es buena noticia. Habla de la vida. Habla del Dios de la vida. Habla de Dios que nos ama, que ama a la humanidad. Él es Dios de vivos y no de muertos. Este es el mensaje. Día 3 de junio, qué bien nos cae para seguir caminando. El horizonte de la esperanza del cristiano está más allá, mucho más allá de nuestras fuerzas, de lo que tú puedes hacer. Por eso, si crees en Dios, cree en la resurrección. Y si crees en la resurrección, la vida va a triunfar. ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Buen día!